Recordamos, este programa es recomendado para nadie. Saludos Radio, no está ajeno al verano caliente. Por eso se complace en presentar al programa más cuchillo de la radio, Jaculo Radio. Con la conducción de Penicilina, mi hermano Jairo y su mascota. El único programa del verano que te trae estreñimiento, espectáculos, estrellados y el super bloque de Billy Rubiana. Ahora vamos con la Rubia Ana y su super bloque. Bilirrubiana, bilirrubiana. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Hola, telespectadores. ¿Eh? O sea, ¿no nos ven? ¿Eh? ¿Y para qué pico entonces me producí? ¡Al pedo! ¡Producción! Anda, pico tu cámara. Y no, veo, co. Bueno, deja nomás. Si me arruga toda la cara del estrés. ¡Maquillera! ¡Vení, pues! ¡Bilirrubiana! ¡Bilirrubiana! Bueno, gente. Hoy en mi super bloque les voy a contar mi secreto para verse a tono con el verano. Así, para tener un tono atractivo de quemadura de tercer grado. Y ahora vamos con los tips del verano de Bilirrubiana. Tomar sol de 10 a 4. Tirarse a la pileta con el estómago preferentemente lleno. Y al salir, aplicarle sandía con chocolatada. Si no hay, guayaba. Si es el calor. Abrí bien tu ojo bajo el agua para que no se quede rojo. Trotar al mediodía sobre Eusebia Ayala de ser posible, tratar de alcanzar a la línea 27. Andar en patines en la ciclovía y después ir al lomitero más cercano. Después del lomitero, andate a la pileta o si no, te va a hacer mal. ¿Vieron? ¿Qué pensás de todo? Porque lo mejor del verano está en Jaculo Radio. Derek López, Bachida de Coco. Aburrido, me sentía. Gustito en la boca me seguía. Pedido Radio presenta su bloque para satisfacer a esos hinchabolas que nos piden temas musicales. Y aquí van 5 segundos de Stereophonic. Y no nos pidas más este grupo, estimado. Momento cultural. Amo a la humanidad. Lo que me revienta es la gente. Susanita, la amiguita de Mafalda. No te olvides de darle me gusta a nuestro Orkut. También seguinos en el Facebook, @verano_nadado. Vamos al bloque estreñimiento. Erotismo disfrazado de deporte. ¿Eh? ¿Qué? No sirve de nada. No, hay cámara. Habla nomás vos de tu espectáculo. Vamos al sorteo nomás entonces. Sorteamos hoy 3 casetes con el lado A y B llenito de lo mejor de la música tropical del verano. ¿Qué éxitos tienen los casetes? Trolento de radio. La cachonda de la línea tren. Camilo Shaker. Rastrilleros. Lero Lero. El Michi Kaká. Kaká Kaká Kaká. Pablito Mercano. Canoa Noa. Y a los The Cure de la cumbia. Los Meterarios. Caricias que no eran de amor. Palabras que no. Tenemos un contacto con Interiores, con nuestra cronista venida directamente de la India, Rata Mahata. Contigo, Rata. Gracias, Mahata, siempre tan concluyente. Rata Mahata nos recomendó un tema. ¡Que suene, DJ! ¡Ay, Rata! Oh, siempre tan... Por motivos ajenos al programa, esta transmisión debe cortarse.